Sí, en realidad acompañando a los amigos, ¿no? José lo dijo claro. Digamos, nosotros somos, más allá de la cuestión política, de la cuestión electoral, somos amigos, tenemos un destino común, un trabajo común y sobre todas las cosas tenemos una mirada muy parecida respecto de muchos temas. Yo lo escuchaba hablar a José de modernización, de planificación urbana, del plan de obras y la verdad es que sentía que estaba hablando un dirigente que me expresa, que dice lo que yo aspiro a que sea un dirigente. Creo que el discurso, el programa de gobierno, el programa de trabajo ha sido realmente muy bien presentado, creo que de una claridad y de una demostración de voluntad para los próximos 4 años muy importante. Y bueno, nosotros acompañando, como te decía recién, a un amigo y a un compañero de ruta. En un momento del discurso, Echeverri interpela a la presidenta de cierta manera diciendo de mantener y profundizar lo hecho hasta ahora. ¿Será posible? ¿Cómo ve el país en estos años? A ver, yo creo que siempre, así como José plantea cosas a corregir, cosas a trabajar, para adelante todos tenemos cosas a corregir, digamos, lo que se llama la sintonía fina, ¿no? Creo que hay desafíos complicados por delante, creo que el mundo es un mundo muy particular, un mundo que está viviendo una situación muy complicada, que no se termina, además de ver la profundidad de ese mundo, de esa crisis, ¿no? Bueno, creo que Argentina tiene que prepararse muy fuerte, cuidando el mercado interno, cuidando la fuente de trabajo, cuidando los niveles de inversión pública y privada. La conformación del gabinete de Cristina Fernández, habiendo usted pasado por ese lugar, ¿qué le pareció? ¿Qué señales cree que hay? Los conozco. La mayoría trabajó conmigo. Con Hernán hicimos lo que fue la reestructuración de los préstamos garantizados y de los bonos 2012. Juan era mi vicejefe de gabinete, así que nada, simplemente decir que son tipos con mucha voluntad de trabajo. Hace algunas semanas atrás, con motivo del Día del Militante, el doctor Echeverri de alguna manera dio señales de que le interesaba también, una vez ganadas las elecciones, discutir la conducción del PJ de Olavarría. ¿Esto puede ser una réplica a nivel provincial en cada uno de los distritos? Bueno, yo creo que... No digo que lo fuera a hacer él, pero... Yo creo que el que gana conduce y el que pierde acompaña, ¿no? Y en Olavarría ganó Echeverri, así que me parece que el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿Intendente, un grupo de gente joven que va por una provincia, por una Argentina? No, nosotros somos un grupo de amigos que trabaja juntos temas de seguridad, temas de inversión pública, que trabaja juntos temas de modernización del Estado y bueno, que nos juntamos para charlar de esas cosas, para charlar de cómo con ideas compartidas podemos cambiar la realidad de cada una de nuestras ciudades y la realidad de nuestra provincia.